Acabamos de escoitar unha fala e un cantar. Un cantar de Veo, Folión de Manzaneda, Paso Dobre de Muiño. A verdade é que un traballo extraordinario que estén presentado. Sí, aí hai un traballo, pero moi ben feito. Este disco, desde logo, é... extraordinario, non? Uh-huh. Sí, sí, a como verdad... todas as cousas que fai Xavier Díaz. As Adufeiras. É un traballo de investigación, porque resulta que a primeira parte é unha melodía libre que aprendeu de Teresa de Veo, en Malpica. Uh-huh. A segunda corresponde cunha achega de Gutiérrez Álvarez, que era grabadora en Maen, registrou nas montañas da súa terra natal ese folión de Entroido, non? O folión uh-huh. de Manzaneda. Sí. É un caso moi particular dentro dos folións tradicionais polo seu ritmo amalgamado de 5x8. Uh-huh. Pola ampla zona territorial que abrangue uh-huh. e por estar acompañado do baile de máscaras. Uh-huh. Gutiérrez tivo a oportunidade de falar con Octavio Gómez Fernández, un veciño de gaiteiro da Raicada, onde se fan unhas boas androllas. Sí, de... sí, que enlle cantaruxou a melodía original na que se inspiraron para facer este traballo e este arranxo, non, do Folión de Manzaneda. Octavio aínda conserva a súa gaita moi característica, porque ademais fixo a él, ten un punteiro con varias chaves de extensión que se semellan precisamente ás dun clarinete. E a última parte é un paso doble de Muiño, Concello de Zas, un dos mananciais máis importantes para o folclore galego e da localización noval de Soneira, non? Dice, non marches, meu amor, adeus, ven da miña vida, sempre no meu corazón. Corazón de larga lei, se ti vas, tamén eu vou, se ti quedas, quedarei. Quedarei. Sí, sí, a verdade é que uh-huh. interesantísimo este traballo de Xavier Díaz xunto co as Adufeiras, que por certo está dando un recital extraordinario por todo foron a Alemania, estiveron sí. en Francia, estiveron en Madrid, ahora están en Galicia outra vez. Bueno, un traballo de presentación deste extraordinario, non? Uh-huh. Bueno, que si che parece vamos a escoitar unha peza máis que se titula, me parece que é No pido licencia a nadie, de Quintanilla del Monte Benavides de Órbigo. Ademais está en castelán. Este No pido licencia a nadie me parece que é un dos penúltimos. Despois, a ver, me parece que é No pido licencia a nadie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o track número 9, me parece aí. Vamos alá. De Quintanilla del Monte Benavides de Órbigo. No pido licencia a nadie, que la tengo yo conmigo para cantar en la calle. No pido licencia a nadie. Que yo quiera, y aquí canto la primera. Pasó, la segunda es la vencida, la tercera va por mí, la cuarta va por la niña, la segunda es la vencida. Ya va la despedida, y con ella ya van cuatro, si ustedes quieren cantar, la voz vayan preparando y con ella ya van cuatro. Bueno, ¿qué te pareció? Maravilloso, esto es, vale. Vamos. Ahora vamos a intentar, ya que estamos aquí en este trabajo... Vamos a intentar apoñar otra, ¿no? Claro, hombre. Vamos a seguir disfrutando con nuestros oyentes de este trabajo de Xavier Díaz y de Ferrer de Salitre, que se titula Noró, algunas músicas do norte, que dice él, de que, bueno, pues... Rondas de amores. Ahora toca echarles ir a ti. Parece ser que tú utilizas... Ronda dos amores. Ronda dos amores. Sí. Vale. Pues vamos a poñela. Veña, queridos ointes, para todos vostedes. Tenho presente.